¿Cómo festejar el año nuevo? Ah, una, justo ahora. Una nota interesantísima ahora que ya lo tenemos encima. Sí, señor, claro. Y si es que no lo tenemos encima, hay que recordar que hay varios años nuevos. El año nuevo chino, sí, el judío. El judío es ahora. Fue hace poco. Ah, fue hace poco. No, le estoy hablando porque yo estuve justamente el día de año nuevo invitado por el chino, este muchacho, el amigo de Pablo. Mariano. Que resultó llamarse Mariano, el chino. Álvarez. Él es chino, sí, Álvarez. Y entonces en la casa festejaron la llegada del año. Ah, sí, creí que era en febrero eso, ¿no? No, hace poco fue. Ah, mira el año nuevo chino. Ajá, sí. Y otra cosa es que no es a las 12 de la noche, sino a las 3 y 20 de la tarde. Uy, qué difícil esperar eso. Sí, el chino es así. ¿Y es el año de qué? ¿Del dragón, del mono, del este perro? Este es el año del perro. ¿Del perro? Sí. Mire usted, porque el... ¿Usted en el horóscopo chino qué es? ¿Perro? Soy gallo. ¿Es gallo? Gallo. Yo soy gallo en mi rodeo. Gallo de madera. Sí, eso me parece, no sé. Bueno, muy bien, no importa. Lo que estamos hablando es, ¿dónde va a pasar usted el año nuevo? Porque ya no se usa tanto la fiesta familiar. El año nuevo es en más Navidad la fiesta familiar. Y el año nuevo, a mí me gusta muchísimo reunirme con todos mis amigos, con todo. ¿Cuánta gente son esos? El año pasado éramos tres. Ah, qué lindo. ¿Y dónde lo hicieron? Bueno, nos reunimos en Pipo. ¿Pero estaba abierto? En un restaurante. Especial. Si no está abierto el 31 de diciembre, Pipo, ¿cuándo está abierto? Y el resto de los días del año. El resto de los días del año. Sí. Así es. En realidad, ahora que me acuerdo, fuimos el 30. Ah, bueno. Fuimos el 30 el día anterior y a las 12 de la noche, porque el 31 estaba cerrado. A las 12 de la noche nosotros tres solos, la otra gente no. Claro. Pero nosotros tres solos, bueno, salimos a la calle, nos tiramos algunos cohetes. Señor. Y incluso un amigo mío sacó un revólver. No, tiró unos tiros al aire. Sí, sí. Ah, ya sé qué amigo fue entonces. Sí. Y bueno, volvimos dentro y quisimos empezar un trencito, pero había muy pocos. Y nadie se prendió. Vio cómo es la gente, no es solidaria. No es que no sea solidario, no había empezado el año. Año nuevo le gritábamos. No había empezado el año y nadie nuevo. Nos creía, decía, no. es mañana, qué sé yo. Pero ya a partir de las 12 de la noche del 31 de diciembre ya es todo el día año nuevo. Claro, tiene razón. Ah, pero ¿a usted le gusta eso que el 2 de enero le dicen feliz año nuevo? Sí, no, sí. A mí no. No me gusta. ¿Hasta me qué gustaban día? Hasta recién. ¿Hasta qué día le dice feliz año nuevo? No, hasta la 1 de la mañana del primero de enero. No. Y si, entonces, ¿por qué hacen esa aclaración? Si no lo veo, felices fiestas. O si no lo veo, feliz año nuevo. Bueno, si usted... Si no lo veo... No está bien decirlo ahora, por ejemplo, como señalando una distancia en la relación. Sí. O estás con una mina que no tenés mucha intención de volverla a ver mucho. Entonces, bueno, te separas de ella y dices, bueno, si no te veo, felices fiestas. No, pero ¿cómo? Es un buen atajo ese. Sí, claro. Para salir corriendo. Pero una vez empezado el año nuevo. Sí. ¿Cuál es el día en que uno tiene que dejar de decir feliz año a todos los que se encuentra? No, enseguida. O ya no. Inmediatamente. No, pero ya no dice más. Ya a 12 y media. Ya está. Se encuentra con uno y ya está, empieza a hablar de otra cosa. Sí. Ya se viene la Pascua. ¿Usted dice de cargar ansiedad así con la fecha? Sí, todo el ya tiempo, se viene. Todo el tiempo. ¿Qué le parece? ¿Por qué traje este informe? Bueno, de hecho, hoy... Ya me empezó a pesar el año nuevo. Pero fíjese que la primavera, casualmente, es la única estación que se desea felicidad cuando empieza. Sí, a mí no me dijeron nada hoy. Sí, todo feliz primavera. A mí me desearon muchas cosas hoy, pero no felicidad. A la reina de la primavera, ¿vos te dijeron felicidad? Ah, mucha gente anda diciendo feliz primavera. ¿Hubo desfile acá en la avenida Santa Fe? Sí, claro. ¿Sí? No, ¿qué va a haber? No. No, aparte doble mano, es un desastre. Sí, claro, el desfile se cruza, ¿no? Sí, y van unas carrozas para un lado y las otras para el otro. Vuelven las del otoño y van las de la primavera. Pero nadie dice feliz invierno, feliz otoño, feliz verano. No, feliz primavera. ¿Y usted qué dice? Que digamos feliz verano. Feliz invierno. No, señor, pero bueno, por un montón de cosas simbólicas, etcétera. Pero tiene razón. No, estamos hablando de año nuevo. Bueno, sí, de año nuevo. La primavera ya fue, loco. ¿Ya fue? ¿Cómo ya fue? Ya pasó. Bueno, ahora, ¿hace usted rituales del Año Nuevo? Por ejemplo, Dios que dice que hay que... Sí, yo me meto... ¿Qué cosa? Me meto 12 uvas. ¿En dónde? En el bolsillo interior de la americana. ¿No es que hay que hacer eso? Me parece que no, a mí me dijeron... ¿Qué hay que hacer con 12 uvas? Yo sabía que algo había que hacer, pero por las dudas me las puse en el bolsillo. No, creo que se las tiene que comer. No me diga. Y una por campanada. Ah, sí era. Sí, bueno, será el año próximo. Sí. No, pero también me dijeron... ¿Qué consigue con dar la vuelta a la manzana con la valija? ¿Qué? Tiene que agarrar una valija y dar una vuelta a la manzana, pero sin apoyar la valija en la piso. ¿Vacía o llena? La valija como la que usted... Sí. ¿Pero vacía o con cosas? Ah, podés hacer vacía, si la querés llena, llena. Y no es lo mismo cargar una valija llena que una vacía. Llena. Ah, no, entonces ¿y qué le pone? Y... 12 uvas. Y viajar. Y bueno, yo primero le pongo, mire, un sobre todo. Sí, ¿en diciembre? Sí, porque voy a festejarlo a Rusia. En Rusia los sobre todo son muy pesados. ¿Sabe cuánto pesan? ¿Cuánto pesan en Rusia los sobre todo? 6 kilos. ¿Y cuántos botones tienen? 15. ¿Por qué? ¿Le arrancaron uno? No, 3. Bueno, una cosa muy importante es que este año parece que se van a prohibir definitivamente los cohetes. Era Está bien. Solamente van a estar permitidos los cohetes artesanales. Pero no, es mucho peor. ¿Cómo usted va a hacer cohete en su casa? En su casa, sí, señor. Con pólvora. Ahí se compra azufre, potasio, sí, o directamente la pólvora ya hecha, compra 40, 50 kilos de pólvora. No, señor, puede volar el barrio. Y después tranquilamente con toda la familia, con los chicos incluso, con papeles, con guías viejas se hacen los cohetes. Sí, pero y no. Y se los pega y ahí los va guardando mientras la madre cocina. ¿Usted, perdón, los pega con la lengua los cohetes? Sí, con la lengua, sí, sí. Pero eso es tóxico, señor. ¿La pólvora es tóxica? Sí. Es tóxica, además le hace estática, le toma electricidad, le explota en la boca. ¿Sí? Sí, sí. ¿Usted se chupa un cohete? No. ¿Me está preguntando o me...? No, digo. Ah. En el hipotético caso de que usted se lo chupara, sí, vuela sí. por el aire. No me diga. Sí, le empieza a... Sin embargo, hay algunos dentistas que extraen las muelas difíciles, ¿viste? Directamente las vuelan. ¿Pero cómo las van a volar? ¿Con, qué? ¿Con dinamita? Sí, le ponen... no, tampoco... No le ponen, no sé, usted siempre lo toma para el lado chistoso. No, señor, pero no es ponen una barbaridad. 6 kilos lo que de pólvora. En la... No, son apenas un balín. Una cosa chiquitita y él se va a la pieza de al lado. Incluso usted, por delicadeza, le ponen un tapa oído para que. Y se va, el tipo cierra la puerta y ahí, con un inflador, ¿vio? Sí. Se hace ¡brum! Y ¡pum! Y vuela. Usted siente una pequeña humadera, le empiezan a salir humo por las narices. Pero es peligrosísimo. Y cuando viene el tipo y dice, a ver, ¡ojo, perfecto! Porque ellos te ponen de tal modo que hay una implosión muela. Pues tienen oficio. Tienen oficio. Si, no lo haga en su casa, un día le duele la muela, se mete un cuete así como un puño en la boca, le vuelan todos los dientes. Claro. Y por ahí le queda únicamente la mala. No, es claro. Pero es un proceso de demolición de muelas que en China especialmente. Los la dentistas chinos... Esto se enseña en la facultad, en la odontología. Ellos inventaron la pólvora, calculé. Sí, señor, son de los cohetes, los fuegos artificiales. Y ahora con el asunto de los dentistas. Ahora, para Año Nuevo, ¿no? Los fuegos artificiales, no ya los cohetes, digo, lo que hace luz, canita voladora... Sí. Qué emocionante, ¿no? ¿Y qué? ¿Usted se da corte con el barrio, así, es demostrar su poder? Yo compré unos fuegos artificiales que habían quedado de la inauguración de la Torre Eiffel. Pero pasaron unos años. Pasaron unos años. ¿No están húmedos? Estaban un poco pasados, pero unas ruedas giratorias. Ah, ¿hace dibujos? Sí, unas cosas que casi volamos en pedazos. Y sí. Hay que tomar una rueda giratoria, la encendió mi cuñado y se quedó prendido la rueda giratoria, empezó a dar vueltas con mi cuñado en el medio, así como esa figurita de Leonardo da Vinci. No es una figurita, señor. Y gritaba, échame agua, gritaba, y todo, ¡oh, mirá! Y aplaudía. Quedó lo que sí, quedó mareado. Y me imagino. Porque claro, además se había comido como un chancho. Como todo el mundo. Sí, entonces te hace mal. Y sí, a mí me dijo el médico cuando lo llevé. Dice, mira, este muchacho tanto, la quemadura no es nada. El asunto es la digestión que se le cortó. Pero es como la digestión, sí. Claro, se había comido, qué sé yo, 14 kilos de cosas, de porquería. Sí. Y dice, es muy malo después de la cena de Navidad ponerse a girar. Pero en cualquier momento. A 45 señor. Revoluciones por minuto. Es muy duro, me dijo el médico. Y además me parece que me diagnosticó así porque yo lo saqué de la cama también. Al médico. Claro. Lo saqué de la fiesta de él, ¿no? Él estaba con todos los médicos. Vio que los médicos en Año Nuevo se juntan en lugares secretos para que los enfermos no los puedan encontrar. Sí. Se juntan con los taxistas. Sí. Los médicos y los taxistas. Usted nunca encuentra un taxista ni un médico. Se juntan todos ahí en los lugares que no lo pueden. Yo sabía. Yo sabía. Entonces, doctor, ¿qué pasa? Sale un taxista. Pero no importa, no era esa lo que le quería contar. No, estamos tratando de organizar. Es que estamos ahora tratando de prohibir los cuentes. ¿Y qué va a haber? Porque nada. La algarabía. Grabaciones de cuentes. Pero no, no te es... Te ponen el equipo, los va a regalar el gobierno, incluso unos discos. Sí. Y digan, ¡pum! Sí. Fuego para todos. Claro, y tenés todo el catálogo de los, ¿cómo se llaman? Los de tracks. Los sonidos. Ah, los sí. Tracks sí. Número uno, cohete común, pum. Sí. Track número dos, cohete más fuerte, boom. Track número tres, cohete de vieja, puf. Cuatro, batería, taca, taca, taca, taca, y así todo. Sí. Y lo pone y no corre, lo pone todas las veces que quiera. Sí, pero no sé si es muy gracioso. No tiene ningún riesgo. Los chicos no le encuentran gracia. ¿Cómo no le va a encontrar gracia? ¿Para qué sirve un cuete? ¿Para hacer ruido? Sí, ¿no le encuentran gracia por qué? No, porque hay cierto juego con la mecha, cierto riesgo. Usted está loco, señor. No es eso. Usted quiere destruir algo. No, señor, pero es justo la posibilidad remota. Si le gusta el riesgo, cruce, qué sé yo, la calle... Y pero bueno, hay algo de eso. Queremos combatir el riesgo. Sí, justamente lo que estamos buscando es lo que usted quiere. Incluso sí, le digo, pero... no, vamos a tratar de acostumbrar a las familias a que no lo hagan hasta las 12 de la noche. ¿Qué cosa? Claro, vamos a adelantar el reloj para que, o atrasarlo, no sé bien, para que el año nuevo sea a las 4 de la tarde, por ejemplo. No, señor, ¿y por qué? Entonces festejamos todas las 4 de la tarde y no hay tanta pelea, porque la gente se pelea mucho. ¿Y se va a pelear a las 4 de la tarde? No, yo a las 4 de la tarde no me peleo. ¿Pero cómo que no, señor? Es lo mismo. Yo peleo siempre a las 2 de la mañana. ¿Y entonces se va a pelear igual a las 2 de la mañana? No, no, a las 2 de la mañana ya terminó la fiesta hace mucho, señor. Ya estamos todos durmiendo. No, mire, yo creo que se pierde el sentido de la celebración. ¿Qué sentido? Si no tiene ninguno. Es un nuevo año. Usted tira un almanaque, comienza otro. Y tira a las 4, ¿qué diferencia? La esperanza de que el mundo va a cambiar. Nunca cambia. Nunca y menos cambia, por un cambio de almanaque. Y, pero señor, la esperanza... No va a cambiar porque usted tire un cohete, más o menos. Bien, no importa. ¿Qué es lo mejor, doctor, usted que es nutricionista? Sí, señor. ¿Cómo podemos hacer, con mi amigo Jules, sí, para no consumir tantas calorías en Año Nuevo? Porque usted tiene el maní. Sí, todas las frutas secas. Todo. La fruta seca, la nuez, el turrón ese de alicate. Sí, de Alicante. Ah, Alicante. Sí. El chancho mismo que se come. La ensalada rusa, el vitel toné. Sí, todo eso, creo que es 1.000.000 de calorías. Y bueno, sí. ¿Qué es lo mejor? No comer. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, nosotros estamos haciendo unos pan dulces light. ¿Pan dulces light? Sí, que queremos que usted los auspicie. Que son de zanahoria. Ah, bueno, pero ¿qué tiene de pan dulce? Prácticamente nada, la forma. Es una zanahoria que la recortamos en forma de pan dulce, sí, y la envolvemos con un cartón de pan dulce y le metemos una pasa de uva adentro. Meter una pasa de uva dentro de una zanahoria, lo que nos costó un Perú. Mire, me ¿lo parece... puede auspiciar usted? Es light, esto es light. No, pero aunque sea light, no es pan dulce eso, señor. Pero es pan dulce, pero... Pero la gente no lo va a creer, no lo va a decir... Pero no importa, la gente tiene que saber, etcétera. Sí, pero... Es nocivo comer tanto. Sí, pero usted puede comer de a poquito. Es decir, no importa. Este año voy a hacer un pajarito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted hace imitaciones? Voy a comer... bocaditos de pajarito. Entonces usted dice, bueno, al piste, dice y usted. se lo separa de antes. Ve el pan dulce, ¿no? Sí. Tiene un pan dulce, sí, suculento, interesante. Lo de Babieca. Bien, dice, no me lo voy a comer. El pan dulce de Babieca, por ejemplo. Claro, un pan dulce de Babieca. Que es irresistible. Claro. Lleno de fruta seca con algo de más alrededor. Sí, yo me lo como todo. Bien. No. ¿No? Usted se separa. Sí, ¿cuánto? Lo que le entra en cuatro dedos. Y a mí en cuatro dedos... Y medio pan dulce te entra tranquilo. Bueno. No. Sin exceder, señor, la línea imaginaria de una circunferencia que trazan los cuatro dedos, sin exceder eso, usted lo separa y dice, esta va a ser mi ingesta de hoy. ¿Cuatro dedos? ¿Cuatro? ¿Sujeta? ¿Qué comiste? Comí cuatro dedos. Igual diga mi cara, doctor, no diga mi ingesta porque... Claro. Su ingesta, señor, lo que va a ingerir. Entonces, y ahí lo tiene controlado. ¿Y de tomar, por ejemplo? Cuatro dedos. ¿De qué? De lo que fuere, sidra. ¿Sidra? ¿Puedo tomar alcohol? Sí, sidra sí, cuatro dedos. Pero cuatro dedos. Si es una bebida mucho más fuerte, no, por supuesto. Claro. Un dedo. Claro. Uh-huh. Ojo. ¿Qué dedo, perdón? Sí, no, el dedo puede ser este. Ah, ¿este? No, este. Ah. Sí, sí. Pero es importante cómo lo ponga. Ah, no, claro. Porque algunos dicen, sírvame un dedo, claro, y te lo ponen así. Sí, no, epa. Yo le digo enseguida, no, el dedo a mí no me lo va a poner así. No, acuéstelo. Y dice, ¿cómo quiere que se lo ponga? Y se lo arma. Claro. Así. Ah, dice, ahora sí. Entonces sí, lo mide siempre. ¡Salud! Y conviene, para que no haya conflictos entre amigos o familiares, uh-huh, usar siempre el mismo dedo para medir... Para todo, para todo. Buscar un pariente. Yo uso siempre el mismo dedo para todo. Claro. ¿Sí? Sea para tocar el timbre, para medir la sidra, para indicar que otra persona está loca. Ahora, disculpe, ¿no conviene tener un pariente en la reunión que sea el dedo madre? Ah, para claro. Que ninguno... Como el dedo patrón, claro, sería. Como el dedo de platino que está en París. Eso es el metro, señor. Pero sí, podría ser un dedo. Sí. Tampoco vamos a ponernos exactos a medirle el dedo a cada uno de los... Sí, sí, bueno, pero ¿qué doctor, te tiene el dedo? Si venimos al doctor es para que nos dé una cosa, claro, precisa, sí, ¿no? Para digamos, más o menos. Pero puede ser un motivo de entretenimiento. ¿Por qué no saca usted unos dedos? ¿Dedos de qué? Dedos de plástico y los vende para que nosotros midamos cuánta zanahoria tenemos que comer y así. Pero para eso le doy un centímetro y... No, es lo mismo. Usted está hablando de dedos y después de... O el sistema métrico decimal o el dedo. No. Elija, doctor. Digo el dedo porque es algo que tenemos a mano. Ah, sí, bueno, sí. También puede tener... sí, está muy bien dicho. Entonces, cuatro dedos por vez. No, señor, único le dije. Ah. Único en esa noche. Pero con... Ahora, bien. Hay otra cosa, discúlpeme, dentro también de los mitos del año nuevo, las celebraciones, sí, y eso. Hay que estrenar ropa interior. Pero usted a las 12 de la noche dice, me voy a desnudar. No, bueno. ¿Sabe qué hago? Sí, la tiene abajo, tiene dos. Y no la bate arriba, la ropa interior. ¿Sabe? Tiene. Sea Superman. Tiene la de la... Ya se prepara la del año nuevo abajo y se saca... No, la del año si te la pusiste abajo, ya la estrenaste, loco. Es a las 12, permiso. Sí. Lo que hay que aprovechar es algún regalo. Ah, no, en Navidad es que regalan. Sí. Navidad, claro. Que a mí siempre me regalan calzoncillos, sí. ¿Sí? Un calzoncillo siempre. Pero y bueno, que, discúlpeme, ¿no hay que lavar la ropa interior antes de usarla? ¿Cuando está nueva? No, si viene... ¿Quién sabe si la usó otro? ¿Quién sabe si quién se la probó, por ejemplo? Y bueno, no se prueba. Sí, la ropa interior no se prueba. Lo primero que hago al comprar un calzoncillo... es mandarlo al laverrap. ¿Pero qué? ¿Manda el calzoncillo con etiqueta y todo al laverrap? Con etiqueta y todo, y le digo, la etiqueta ya que se lee, después la pone de nuevo, bueno, no importa. Finalmente, última pregunta. Para no manejar borracho, ¿cómo puedo hacer? No tome alcohol. Ah, bueno, vos lo arreglás todo fácil. No, bueno, señor. Si no, dice, a ver, vamos a sortear. A ver quién se emborracha y quién no. Claro, entonces... hay hasta borrachos organizados, aunque usted no lo crea. Sí, sí. Borrachos que... Yo conozco algunos. Se organizan sí, y... Sí, yo estoy, dice, los tipos todos los días. Dice, esta noche... Sí, sí. Es borracho. Para no pensar. Entonces, a uno, ese que maneja, ese no toma. Y todos los demás, sí, tomanse el límite y así. Y supóngase, a ver, y el otro va haciendo el reparto. Supóngase que, Dios no permita, el que no tomó muere. Sí, bueno, puede pasar. Esto puede ocurrir. ¿Qué le pasó? Pero venimos a festejar sí, por el año ejemplo, nuevo. Un accidente, se agacha a ver por qué no explota el cohete. Sí, sí. Y entonces, los demás... Muere, intenta meter la pasa de uva en la zanahoria. Sí, lo que sea. Muere. ¿Y qué hacemos? ¿Nos tenemos que quedar todo ahí encima? ¿Cómo encima? Y claro, sí. ¿Cómo hace, que no, Pablo? Se arruinó la fiesta el tipo. Pero no arruinó. Bueno. ¿Cómo? Se muere un tipo en una fiesta que ya uno no puede seguir. Bueno, por supuesto, no sigue, claro, yo me acuerdo señor. Una vez, había uno que yo ni lo conocía. Y se atragantó con un damasco. Sí. Y cayó redondo ahí. Uh-huh. Y justo estaba fenómeno el bailongo. Y no, tuvimos que sacar los discos, ponemos cara circunstante. Sí, sí, señor. Yo ni lo conocía al tipo. Pero por supuesto, y ahí, bueno, suspende. Usted me está planteando una vuelve? Cosa de fuerza mayor. Es de fuerza mayor. Usted, sí, se le muere el tipo que iba a manejar. Hace un llamado, hace un llamado a la policía. ¿Y qué decir? Estoy borracho. Digo, vengan a sacarlo. Sí, no, vengan a sacarlo, no, mire. Pasó esto y esto, le explica. No, dígale bien, cómo pasó esto y esto, van a querer saber qué. Bueno, sí, le dice qué. Bueno, así pero... como quiere que descubran a los criminales. Entonces usted le dice a la policía. Se nos murió el sobrio. Se nos murió el chofer. Sí. Y entonces tipo de... ¿Qué hace la policía? ¿Te mandan un chofer ellos? Bueno, si tienen uno sobrio, se lo manda. ¿Y cómo hacen los policías que están brindando poner sí. si los llaman para ir el patrullero? También hay uno de cada cuatro policías que... Por supuesto, señor. Sí, todo se reparte así, las sí, responsabilidades. Claro. También para el descontrol sí. hay ciertas pautas de control. Mire, qué paradoja. Sí, qué paradoja, sí. Qué impresionante. Sí, las cosas. Bueno, ¿qué es la vida? Bien, vamos a aprovechar entonces, antes de hacer esta pausa, uh-huh. en este momento están entregando copas de champán, sí. promotora una cada de, cuatro, de la radio, ¿no? A tres de cada cuatro personas. Ah, en este caso sí. Sí, y si no te veo, felices fiestas, bueno, gracias, gracias. Salud.